Pasamos entonces a la siguiente, que es del punto 19, ¿verdad? Moción del grupo Coalición Canaria sobre reafaltado de la calle Montaña al Murcia. Dictamen. Vista la moción presentada por Coalición Canaria sobre reafaltado en la calle Montaña al Murcia en Yaiza, debatida la misma, previa deliberación de los concejales presentes, se aprueba la referida moción por 4 votos a favor, concejales de UPI y Coalición Canaria, y una abstención del concejal de San Borondón. Tiene la palabra San Borondón. Bueno, si quiere, alteramos el orden y las mociones de Coalición Canaria, si Coalición la quiere explicar. Bueno, la moción está clara, es lo mismo más o menos de antes, te vas reuniendo o te vas haciendo eco de lo que van opinando, en este caso vecinos del pueblo de Yaiza, que ese tramo de carretera pues está en muy mal estado. Sabemos que dentro del ayuntamiento no hay presupuesto actualmente para el asfaltado de la misma, y por eso solicitamos que se dirigieran en este caso al Cabildo, para que dentro del plan de obra de bien en la anualidad del 2016 o del 2017, pues exista una partida y se solucione la problemática de esa carretera. Sigue usted, Oscar, dirigiendo usted. Bueno, todo esto me da aún más la razón y viene al hilo de lo que yo argumenté antes con la moción presentada antes. Estamos viendo que cada vez más partidos políticos presentan mociones con demandas de calles que los vecinos se quejan de que reivindican sus necesidades y sus mejoras en las calles que ellos viven. Es lógico y se entiende. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos un problema, aquí tenemos que actuar al respecto, y yo lo que propongo y lo que he dicho y lo que he intentado exponer y argumentar es, entre todos, proponer un plan ambicioso, que ese plan ambicioso se le presente al Cabildo para acogernos a ese tipo de ayudas, y si no queda dentro de esas ayudas el asfaltar todo, por lo menos ese proyecto y ese plan ambicioso se lo estamos poniendo encima de la mesa al Cabildo para que tenga conocimiento que necesitamos asfaltar todas estas calles, ¿no?, y todos estos proyectos que queremos realizar. En base a la financiación que nos llegue en el 2016, pues se decide cuáles son prioritarias y se hace. Y si no, ese proyecto queda ahí para que la próxima financiación y el próximo presupuesto del 2017 del Cabildo, pues se tenga contemplado esa problemática que hay y se pueda aportar partidas económicas para en el 2017 seguir iniciando ese proyecto ambicioso que todos creemos que estamos interesados en resolver, ¿no? Porque yo creo que no hay nadie, ninguna corporación política, ningún partido político aquí que no esté a favor de solucionarlo, intentar solucionarle los problemas que cada uno tiene en sus calles, ¿no? Yo entiendo que la situación económica es la que hay, pero por eso yo digo que lo que tenemos que saber es ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuáles son las calles que se están reivindicando? ¿En dónde queremos actuar? Y no dejar a nadie fuera, para que ningún vecino se piense que es de primera calidad o de segunda calidad o de tercera calidad. Es decir, se le dé prioridad y se le escuche a todos. Entonces, con ese plan ambicioso ya lo tenemos, lo elaboramos, lo presentamos al Cabildo y, como dije antes, lo que haya de financiación para elaborar X calle se hace en el 2016 y lo que no, en ese plan sigue en vigor, porque ese plan puede estar en vigor en el Cabildo durante un periodo de 3 años, pues se sigue reivindicando las partidas económicas para que nos doten. Pero ya el Cabildo tiene conocimiento de lo que estamos demandando y necesitando para un plan, por ejemplo, de asfaltado o de adesentar calles, ¿no? Esa es mi opinión. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo y vuelvo, insisto, es una moción más que nos estamos tocando con lo mismo. Yo en breve traeré otra moción más con otras calles, porque nos lo reivindica vecinos. Entonces, yo no voy a mirar para otro lado, yo lo presentaré como moción y yo pondré el problema que los vecinos lo dicen aquí, que es donde tengo que actuar y donde tengo que exponerlo, y después ya se tomarán decisiones si sí o si no, pero creo que sería factible hacer un plan, un proyecto ambicioso para solucionar todos estos problemas. Gracias. Una palabra, ganemos la salud. La moción del Grupo de Coalición Canaria sobre el reasfaltado de la calle Montaña Almunia en Yaiza la votaremos a favor. Todo lo que sea mejorar nuestras infraestructuras, serán beneficiados todos nuestros vecinos. Y además, si lo podemos incorporar al plan de obras de colaboración con el Cabildo, mejor que mejor. Por eso votaremos a favor. Yo no termino de situar la calle. Yo sé que hay algunas calles en las que se han venido a pedir el asfaltado de ellas y no se puede porque en el plan general no está contemplado como urbano o no sé qué historias hay por ahí, que hay algo que tiene que regularse. Entonces, yo sí creo que si hay algún inconveniente, me estoy adelantando porque sé que esto ha pasado hoy en otras ocasiones porque lo estaba hablando ahora mismo con Ángel. Si no tengo los expedientes por las razones que sean, pero que en caso de que tenga que regularse, de que tengamos que esperar a que se regule esa situación de esa zona, esa calle, donde quiera que esté, que en su momento opten por asfaltarla. O sea, que no sea una excusa ahora decir no, porque ahora mismo no se pueda, pero sí que se tenga la reivindicación de que es una petición de vecinos. Sí, yo creo que esa reivindicación la tenemos clara, pero es una de esas calles que es poco para mucho que hay que hacer, entonces se intenta estirar. Esa calle no, es la de atrás del pero todo. Pero esa calle no es la que no se puede actuar en ella ahora mismo por se cómo... puede, no se puede a partir de un cierto punto, porque entra ya en el preparque, me parece que es, o en el plan especial. Algo de eso. Pero hasta justo el Tremesana, que es el que se asfaltó ahora, sí se puede hacer. Entiendo que no sé si Ángel ratifica que es hasta ahí o es entera. Hasta donde se pueda. Bueno, la idea sería hacerla toda. Hasta donde se pueda, ¿no? Entiendo que creo que ese justo ese punto donde sí se puede llegar. Entonces hay un tramo pendiente de que se asfalte. Sí, claro. Que se pueda asfaltar, sí. Que es lo que vamos a votar. Entiendo, sí. Bueno, entre la moción entiendo que es ese tramo. Y la idea es mandarlo al Cabildo para que lo incluya en los... Entiendo, ¿no? La moción va en ese sentido. Sí, claro. Solicitarlo desde el ayuntamiento, está claro, que lo incluye. De acuerdo. ¿En el plan de cooperación municipal, por ejemplo? Sí, yo no lo voy a pagar, está claro. Entonces, votación. A favor. A favor, sí, ¿no? Unanimidad.